tristecita. Es más lo que dan, más que su voz, más que el amor. No hay otra opción, ella tiene el don de que mi cuerpo en verdad necesita. Que nos une otra vez.